قالوا روحي ولا حلالكم Y sí, efectivamente, no se equivocaron, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? No se equivocaron de emisión, esta es la hora de la meme, nada más que pues empezamos ahí con una rola de terracota en colaboración con unos chavos egipcios y pues ese es el final de la rola, así que no se saquen de onda. Muy buenas noches, espero que estén pasando un excelente martes. En cabina hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos al rockstar de Radio TV Croc, al mero master, el poro, no, en verdad, no, de aquí no puedo decirle. No. El master pro. El master pro. Del rock and roll aquí en Radio TV Croc. Está el señor Nico Trejo. Señor, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, pues súper a gusto aquí, pasando un rato a visitar a Laura de la Meme y pues a pasarla súper bien. Eso es todo. Y para variar está Johnser. Bueno, pues ya. De hecho, ya no me saluda bien porque ya sabe que siempre voy a estar aquí diario. Es como cuando te da la. No, ¿verdad? Es como el invitado incómodo, ¿no? El sí. Que ya. Es como cuando te da chancro, te lo puedes curar, pero no se te va a quitar nunca. Exacto. Pues yo quiero agradecer, quiero mandarle un gran saludo a Flavio que está en la cabina. Me está haciendo lo que desea. Okay. Mucha suerte, Flavio, en toda tu vida. Y ya, bye. Okay, bye, gracias, de nada. Esto fue Hora de la Meme, nos vemos mañana. Y bueno, pues vamos a empezar con más musiquita, vámonos directito con esta rola que sigue y ahorita regresamos para platicar de cosas. Vamos a estar pasándola chévere, no se despeguen. Cuando duermes Sí, eso fue La Gusana Ciega y la canción se llama Tú Volverás. Esa que nos gusta tanto aquí en la hora de la meme, pero bueno, una vez más, para que no se le, para que no la extrañen. Y bueno, el señor Nico Trejo nos estaba platicando acerca de una historia porque el señor Johnson empezó a cantar de una manera bastante rara, parecía como si el espíritu de el este demonio que aparece en Constantine en el principio, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, el que está, que lo pone en un espejo. Que le dice el nombre y también del tema. Pareciera como si eso lo hubiera poseído al señor Johnson. Okay. Y empezó a hablar bastante. Bueno. En lenguas extrañas se podría decir. Que sí, exactamente. Que okay, okay. Cantar y cantaba aparte. Y cantaba. Claro. Pues estaba padre, ¿eh? Sí, está muy padre lo que están diciendo. No me acuerdo nada, pero estaba muy padre, ¿eh? Ese es un problema, sí. Es que sí estaba poseído. Sí, estaba entonces, poseído, sí, perdí la memoria, pero bueno. Bueno, y de ahí surgió el tema acerca de una leyenda urbana, ¿le podríamos llamar así, señor? Sí, yo creo que sí podría ser una leyenda urbana y de ahí de la música así medio metálica, ruda, pesada. Ajá. Resulta que hay un cuate que se llama Nati Natram. Él Ajá. tenía una banda, o tiene, no sé, porque realmente es un mito, ¿no? Nadie Ajá, sabe okay. si es real o no. El caso es que este compa estaba bien loco y ya es bien sabido que en ese tipo de géneros en los que pues, se avientan así guturales bien chonchos, Ajá. hay algunas personas que se pues, laceran mientras Exacto. están haciendo Ajá. para hacer más real el grito. Exacto. Entonces, él llevó esta práctica a los extremos. Okay. Cuenta la historia que este cuate, la única producción que hicieron, uh-huh. la agarraron para una película así de terror, uh-huh. De soundtrack, y estuvo horrible. Ok. Y entonces para hacer la canción este cuate se empezó a tasajear así, a navajearse. Ok. Así como Johnser cuando se enoja. Ajá, sí, como Johnser cuando tira la barba. Justo así. Okay. Sí, así. Entonces comenzó a lacerarse y así hizo la canción. De hecho, la canción está en YouTube. Ajá. Pero lo más loco que siguió a continuación fue que este cuate no bastó con eso. Se cortó las manos y okay. se puso unas manitas de puerco. Entonces, okay. ya de ahí la gente empezó a pensar que estaba loco y lo recluyeron. No, ¿cómo crees? No. Gente loca que subestima a los demás, ¿no? Que juzga a los demás y sabe qué onda. Más bien, ¿no? Yo creería que es inteligente, ¿no? Porque, sí. pues, ¿por qué de puerco? Porque pues, los genes, ya sabes, ¿no? La ciencia sí. hace estudios con los puercos. Exactamente. Y al rato hasta podía tener movilidad en sus manitas. Igual y sí. todo. Ajá. ¿Quién sabe? Sí. La gente es la que no entiende. Ajá. Se pegó las manitas de puerco o Ajá. las patitas de puerco, lo recluyen, bueno, obviamente le reconstruyen las manos, lo recluyen a un manicomio y ahí lo tratan, según parece que ya está bien, y le dicen, no, pues lo tuyo es la música, compone una canción para que veamos que ya estás bien, shalala. Ajá. Entonces el cuate compone una canción donde dice que va a violar a todas las niñas del mundo y que va a pasar matando gente, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces le dice, no, no puedes salir, todavía estás bien tocadiscos. Ajá. Entonces este cuate se revela, agarra Ajá. un hacha y Ajá. se escapa del manicomio y en su transcurso de que huía, pues resulta que le da un hachazo a una niña, ¿no? ¿Te imaginas? Ok, ajá. Entonces, la historia cuenta, o la leyenda, es que jamás lo agarraron y que anda suelto por algún lugar. Ok. Pero así 100% que la historia sea verídica, no sabemos. De que existe la banda, existe. Ok. De que hay fotos del cuate con sus manitas de puerco, hay fotos. Hay con, fotos. Con del, pero no sabemos si es totalmente real. Y la pregunta... No recuerdo cómo... Es de una banda, ¿no? Se llama Ajá. Nati Natram, ¿no? Ajá, el vocalista se llama Nati Natram. Ok. Pero la banda en sí no recuerdo cómo se llama. Okay. Igual ahí está en YouTube, pueden buscarla. Ajá. Pero sí está bastante creepy la historia. Ok. Y la pregunta que es del millón, ¿y las manitas de puerco las usaron para tostadas? Pues yo creo que más bien hicieron ahí un asado. Una de igual, asado, y manitas sí, de puerco, manitas entonces De ahí viene el dicho, ¿no? De o te portas bien o te hago manita de puerco, ¿no? Sí, yo creo que él lo inventó, ¿no? Yo creo que sí, él fue el fundador de la manita de puerco. Supongo, sí, porque sí debe estar. Bueno, para todos los niños que se portan mal si sus papás les dicen que les van a hacer manita de puerco, Piénselo dos veces. Piénselo. Y ahora si les dicen que les van a poner colita de cochino, entonces sí, también ya. Piénselo, también medítelo. Váyanlo pensando. Váyanlo meditando, porque pues ya saben. Pues por ahí ya creo que la está poniendo. ¿Es esa Flaps? Super Flaps. Ok, bueno. Ah, sí, el grupo se llama Silencer. Sí. Silencer, ok. Exacto. Yo no hablo español. Sí, la verdad es que bueno, ya saben, está medio busquen la rola llamada del grupo Silencer, y de ahí el vocalista Nati Natram es el que relata el señor Nico Trejo. Muchas gracias, Nico Trejo, por darle un toque especial ahora a la meme, iniciar con un muy buen relato que nos tranquiliza a todos, que nos deja muy bien, que él va a dejar dormir a mucha gente hoy, exactamente. Sí, muchas gracias por decirle una nochecita cuando vamos a dormir, muchas gracias, pues Nico Trejo. Ese era el chiste de esta. Que puedan dormir esta breve historia. ¿Qué es esto? La mano peluda. Si escuchan unos ruidos medio raros atrás de ustedes, ok. Bueno, recuerden que no sabemos si lo atraparon o no. O sea, exacto. Si ven un hacha volar de pronto, ya pues no, ya, para que se agachen. No se olviden llamar a la mano peluda, ¿no? Acá para que cuenten su relatito, ¿no? Exactamente, okay. Sí, claro. Sí. Chale. Esa fue la participación de Johnson esta noche. Un aplauso, venga. Está bueno el bullying hoy en día, hasta en la radio, ya no se oculta. Claro, pues como debe de ser. Y bueno, para que pasen el trago de susto que acaba de regalarnos el señor Nico Trejo acerca de esta bella historia. Bellísima, es. Bellísima historia. Me dejó un mensaje muy importante aquí. Algo así como la vida es bella. Algo así. Vámonos con más música y ahorita regresamos. Girl, come on to me. Turn up your temperature, make you warm for me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Come over here and perform for me. She whine like a gypsy. From left hand to right, she a swing there. Wanna try get the girl fling way, but you not feel the vibe where them a bring there. Need you over right there with me there, but you inna your own a world not free me. She not realize I am the DJ, so me take up the mic and then say, girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb, diggy diggy, bring come give it to me, girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb, diggy diggy, bring come give it to me, give. Come here now, girl. Come here now, girl. Bam, bam, bam, dig it, bam, bam, bam, dig it, bam. Over your run for pump for me. She bubble and wine and turn it there. Me a tell you say a murder commit there. Me not stop look for the body guy fit, yeah. She a top thing, she legit, yeah. Just want get piece of it, yeah. Come a work hard, never yet count of it, yeah. When me go play this hit, yeah. Take up the mic and spit, yeah. Girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb. Diggy, diggy, bring, come give it to me. Girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb. Diggy, diggy, bring, come give it to me, give it to me. Girl, give it to me, girl. Come here now, girl. Come here now, girl. Bam, bam, bam, dig it, bam, bam, bam, dig it, bam. Ok, ya regresamos a la hora de la meme con ese corte de pronto tajante. De esa canción es de Major Lazer con CM Paul y así termina. De hecho, sí termina así la canción, no hay más. No es culpa de Flavio, porque casi todo es culpa de Flavio, pero esta vez no. Esta vez no. Esta vez sí es la canción la que termina así. Ya me vas a silenciar, maldito. Está bien. Al rato. Ya lo silencio, ya. Todito. Al rato que le hable Ixel, entonces. ¡Pum, papá! ¡Pum! No, hasta se puso los audífonos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Pero bueno. Y resulta ser que, señor Jonser, para que no diga que no le doy participación. No, este no, programa, ¿cómo crees? No, okay, yo nunca diría todo eso. Todo es bullying contra usted y que... De hecho, este, aquí está su Barbie. Jejeje. Resulta ser, señor, que acaban de anunciar que el Xbox One S está agotado. El de 2 teras está completamente agotado. Y no piensan volver a sacar una edición más. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Soy pobre, no puedo comprarlo. ¿Me da igual o no? Me da igual. Ya te digo. Pero ahorita estoy viendo la hora de meme, no acá. Por dentro de seguro está llorando, sí, pensando... Este, ay, ¿por qué? Va a salir de la cabina y se va a poner a llorar. Ahora, la verdad es que no, yo nunca me han llamado la atención las consolas no en esos 10 tiempos. No, me llamó la atención las consolas porque... No me gustan, la verdad. Yo soy más PC gamer, la verdad. Ok. Sí. Fuertes declaraciones para un persona. Para un personaje que tiene un programa. Tenía. Bueno, tenía. Nunca tuvo, pongámoslo así, ¿no? Como bueno, magia. Que quiso tener un programa acerca de videojuegos. De videojuegos, ¿no? Como un chavo, ¿no? Que se llama, no sé cómo se llama, pero que también iba a ser de magia, no sé qué. Ah, sí, ¿no? Sí. Es que ya ves cómo es la gente, ¿no? Sí, no, ya sabes. Pero por lo menos él salió y grabó. Pero no se editó como el de la Gamer, ¿no? O sea, le dio pues sí, pero digo, el de magia lo grabaron en 1 hora, ¿no? Entonces... ¡Tare, morejero! Y de Gamer, digo, como 2 días, 3, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Faltó el final todavía por grabar, entonces... Uh-huh, sí, claro. Y eso que ya habíamos salido en el 11, o sea... Ajá, y eso que ya había experiencia en 11 niños. Lo importante es que tenemos salud, ¿no? Lo importante aquí es que la consola no se me hizo bastante accesible. No, de hecho sí está cara. Estaba muy cara, la neta sí. Y luego la de 2 teras era la más cara de todas. Entonces, que ya se haya agotado, pues está bien para Microsoft, ¿no? Sí, está chido. Pero pues, de hecho sí hay mucha banda que depende de ello, porque sí hay mucha banda que juegue online. Entonces, la capacidad de 2 teras pues les ayudaba mucho a la descarga de juegos y todo esto. Y el que ya se hayan agotado y que no vaya a haber una segunda edición, pues también... Es plan estratégico, ¿no? Para que venda la consola de menos capacidad y le tengas que comprar el aumento de capacidad de la memoria y te va a salir como en otro ojo de la cara y todo este rollo y todo. Sí, pues es comprar todos los aditamentos que no puedes obtener con la consola de 2 teras. Exactamente. Entonces, digo, todo es un plan de mercadotecnia bien estructurado. Esto no se hace a la ligera. No es como Vida Gamer ni nada por el estilo. Las cosas se hacen en serio. Exacto, no, exacto. Es lo que importa, ¿no? En estos tiempos. Lo importante es que hay salud, señor Jonser. Lo importante es que hay salud. Bueno, también. ¿Y usted qué piensa? Si hubiera tenido el poder adquisitivo para comprarse esa consola, ¿lo hubiera hecho? No. ¿Por qué? Porque de que estoy chavo. No, porque no me llama la atención, ya lo dije, no me ya... Ya te expliqué, chavo, de que no me gustan las consolas, ya que los juegos sí resultan un poco caritos, como están saliendo últimamente. ¿Y en la PC no? Y en la PC no, hay ofertas, o sea, hay un montón de cosas. Hay hack, 60 FPS, 1080p, o sea, online gratis. Sí. Yo MP4. O sea, yo MP4, o sea, compro la consola... Compro juegos que me van a costar muy caros y aún tengo que comprar la membresía para el jugar online, pues sí, está bien que sea rico, pero no tanto, ¿no? ¿Y? Pues por eso no me gusta, la verdad. Ah, ok. Ya, ¿no? Por eso es que qué rico pollo. Por eso es que qué rico pollo. Ok, perfecto. Y quiero mandar un saludo a que está en la cabina acompañándonos a Maranta, un saludo desde aquí, aunque me ignores, un saludito. Hola. Te mando a saludar, Jonser. Y ya me saludó así, pero ya saben, ¿no? El bullying laboral, o sea, ya hay un punto en el que te acostumbras acá a decir esto. Te extrañamos, Amarantiki. Okay. ¿Ya vieron? Está de buenas, es normal en ella. Imagínense el día a día. Y bueno, pues así las cosas con esta onda del Xbox One y que ya no habrá edición de 2 teras. Así que pues para toda la banda que estaba esperando poderse comprar su consola con los ahorros de Navidad, pues lamento decirles que ya vayan invirtiendo en otra cosa porque ya... Sí, mejor unas vacaciones... De hecho, te alcanza. Te avientas unas buenas vacaciones con esa lana. En la tienda de la esquina, ¿no? Un finecito a Tequis, a gusto. Un YoMP4, ya bien pagado. Sobre todo. Ese del YoMP4 es un chiste local de un video muy grosero que John se... No es grosero, no es grosero, es... No dice está, groserías. Está mal visto. No dice groserías. Se le prendió la cámara accidentalmente al tipo ese, o sea, aceptémoslo, ¿no? Ok. Y, está mal visto. Porque yo lo veo muy bien. Para mí estas prácticas son totalmente normales. Exacto. Son parte de mi día a día. Exacto. Es un sucio, pero bueno. Está bien, vámonos con más música, Flaps, para regresar con más información. Ahorita vamos. Perform for me, girl. Come on to me, turn up your temperature, make you warm for me. Girl, come on to me, girl. Come on to me, girl. Come on to me, come over here and perform for me. She whine like a gypsy, from left to right she a swing there. Wanna try get to get fling where, but you not feel the vibe where them a bring there. Need you over right there with me there, but you inna your own and we're not free me. She not realize I am the DJ, so me take up the mic and then say, girl, ya the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb, diggy diggy bring, come give it to me. Girl, ya the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb, diggy diggy bring, come give it to me, give it to me, girl, give it to me, girl, give it to me, give it to me, give it to me, girl, give it, give it, give it, give it, give it, give it, give it, give it, come ya now, girl. Come here now, girl. Bam, bam, bam, dig it, bam, bam, bam, dig it, bam, bam. Over here and perform for me. She bubble and wine and turn it there. Me a tell you say I'm here to commit there. Me not stop look for the body cause it fit, yeah. She a top thing, she legit, yeah. Just want get piece of it, yeah. Come and work hard, never yet count of it, yeah. When me go play this hit, yeah. Take up the mic and spit, yeah. Girl, ya the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb. Diggy, diggy, bring, come give it to me. Girl, ya the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb. Diggy, diggy, bring, come give it to me, give it to me, girl. Come here now, girl. Come here now, girl. Bam, bam, bam, dig it, bam, bam, bam, dig it, bam. Ya estamos de vuelta con esta canción que también termina de golpe. Pero bueno, acabo de quedarme en las 6 con esta nota y creo que el señor Nico ya domina más o menos la información de ella, así que vamos a darle pie a esta situación. Bastante raro. Voy a leer textual y ya de ahí platicamos. Dice así. Mónica Mares tenía 16 años cuando dio en adopción a su bebé recién nacido, Caleb Peterson, al que entonces llamó Carlos. Ahora, casi 20 años después, ambos han retomado el contacto, pero de una forma poco convencional. Ellos mantienen un romance. ¡Pum, papá! ¡La bala fría! Así como lo yo, si no estaba sentado, siéntese, porque está un poco bizarra esa historia. Dice que Caleb, que tiene 19 años, contactó con su madre biológica a través de Facebook. Los dos viven en Clovis, Nuevo México, pero llevaron vidas separadas hasta el año pasado. Cuando se conocieron, los dos sintieron una atracción especial y a las semanas comenzaron una relación íntima sexual. Así, literal. Pese a asegurar que están locamente enamorados, la relación incestuosa les ha traído más de un problema. El incesto está catalogado como crimen en los 50 estados de allá de la Unión Americana, y aunque cada uno varía en su forma de penalizarlo, por esto ahora la pareja se enfrenta a la ley. O sea que pasamos de la maestra que se tiró al alumno a la mamá que se tira al hijo. Que se tira al hijo, ¿qué? O sea... ¿Cuántos años tiene la mamá ahorita? ¿Como unos 31? El chavo tiene 19, los tuvo a los 16, tiene 35. 35. ¡Pum, papá! ¡Pum, papá! Ya bien lo dice mi amigo. ¿A dónde vamos a parar? Sí, ¿a dónde vamos a parar? Neta, está bizarra la onda. No quiero pensar cómo fue el acercamiento, cómo fue... Sé que biológicamente es natural, o sea... Ahí alguna vez leí en una revista de ciencia que tu biología te lleva a que seas atraído por tu primer amor. O sea, en este caso por eso hay el complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿no? Ajá. Por eso hay esa onda del enamoramiento. Y es una onda en cierta manera normal, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Que sientas esa afinidad por el sexo opuesto cuando viene de tu primera persona, o sea, de tu primer acercamiento, que en este caso sería la mamá o el papá, ¿no? Pero, pues, obviamente la sociedad te va orientando para que no tengas este tipo de atracción, ¿no? No es... Hasta cierto punto, si habláramos de... Híjole, de onda puritana, tal vez sí está mal, ¿no? Pero también si lo ponemos en el contexto de que ellos nunca convivieron... Pero tiene sus repercusiones biológicas, ¿no? Ah, claro. Porque obviamente hay ahí como... La verdad es que no estoy bien informado, ajá. Pero los códigos genéticos, sí. Y que pueden ser parecidos y que pues ya digamos, ya yendo más lejos y si quieren formalizar una familia, ajá. Pues podrían tener ahí consecuencias extrañas. Una, ¿no? Afinidad, porque al final del día, fíjate que en la onda del purismo social... Se ha visto en una infinidad de ocasiones que el hijastro se involucra con la madrastra, ¿no? Y porque no hay ese lazo de sangre, uh-huh. Entonces no está mal visto, ¿no? Estamos de acuerdo hasta ahí. Bueno, en este caso lo único que diferencia es que hay un lazo de sangre, que es su hijo biológico, ¿no? Aquí me atrevería a decir una barrabasada y lo voy a hacer, literalmente, pero estamos viendo esas historias que contaban en situaciones como muy de fetiches, de que no se iban a presentar tan fácil, ¿no? O sea, que era una onda que veías como de ficción, uh-huh. De pronto ha saltado a la realidad y yo creo que nos impacta mucho, ¿no? Porque primero lo de la maestra era como un fetiche de muchas personas, ¿no? Sí, que pues yo me di a la maestra, ¿no? Y estoy saliendo con la maestra y me encanta y se enamoró de mí. Aquí la diferencia de edades entre la maestra y el chavito sí estaba bien ruda, ¿no? Realmente sí era un delito a final de cuentas, porque sí estaba, pues... Mal visto. No, deja de lo mal visto. Estaba transgrediendo la inocencia del chavo. Del chavo, ¿no? Porque pues empezaron una relación cuando él tenía 13 años. Entonces, estamos de acuerdo que era un puberto que apenas sabía qué show, ¿no? Era un chavo que apenas está descubriendo la manita extraña, ¿no? Exactamente. Aquí la diferencia es que este chavo, Caleb, es mayor de edad. Exacto. Bueno, por lo menos en México. En Estados Unidos hasta los 21. Hasta los 21. Pero yo siento que ya tiene la madurez, ¿no? Como para pensar acá. Emocionalmente, tal vez ya tiene la madurez para poder decidir y saber que es su mamá, ¿no? Pues o sea, es su mamá, exacto. Entonces, aquí la otra, ahora viene la contraparte. Y a todo esto, el chavo tuvo que haber crecido en un seno familiar, ¿no? Si al final de cuentas lo dio una adopción. Claro. ¿No? ¿Qué dicen los papás adoptivos, ¿no? O sea, porque imagínate el shock así de, ¿qué? ¿No? Primero, si el contacto fue de, quiero conocer a mi mamá, ¿no? Bueno. Y quiero saber quién es mi mamá biológica, pues uh-huh. Estaba chido. Pero si en ese intercambio, también hablamos de que la mujer tiene una bronca psicológica muy fuerte, porque me imagino que el chavo se parece al papá. Quiero pensar. No lo había pensado desde ese punto de vista. Quiero pensar. Sí, oye, pero que... mucha lógica. Exacto. Si el chavo se parece al papá y ella siente esa atracción de cuando lo conoció, pues también eso empatiza que ellos estén juntos, ¿no? Y el chavo, pues obviamente tiene la filia, porque también es una filia, ¿no? El complejo de Edipo, porque nunca tuvo a la mamá cerca, ¿no? Entonces, ahora que la tiene cerca, pues esa emoción que ella, que él descubre como, como de cariño, la confunde con otra cosa, ¿no? Pero el caso es que, bueno, ok, sí, por todas estas partes patológicas que pueden llegar a tener, pues sí, ¿no? Porque todos los traumas que pudo haber tenido, claro, por la falta de la mamá. Pero, bueno, es que necesita, yo creo, estar como en los zapatos de, para poder decir, sí, porque yo diría, bueno, pues es que la ves y dices, es tu mamá, o sea. Sí, exacto. Y honestamente no es muy guapa. ¿En serio? En las fotos que hay aquí en el reportaje, pues nada más se ve que se están dando un beso y pues sí, como que, no, sí habría que pensarlo. Sí, como que, ¿qué onda? Okay, como que eso sí, ya no, oye, sí, ¿cuánto ya le pagará, no, para que haga eso? No creo que haya algo de interés de por medio. Más bien, sí hay una filia medio extraña con todo eso. Hay una afinidad medio rara, pero... Sí, y como dices, tiene que ver con toda esta onda psicológica. Uh-huh. Tanto la mamá, por esta parte que señalas, que es, yo la siento que es súper, uh-huh, súper acertada. Con la onda de que pues, se ha de parecer al papá y ella por tener el recuerdo, etcétera, etcétera, exacto, etcétera. Pues, siente una atracción hacia él. Uh-huh. Pero aún así, o sea... Es pero que aquí el punto, supongamos que la mamá está sin atracción por él y todo eso, pero ahora vamos del lado del chavo, o sea, ¿qué hay que pensar como para poder admitir eso, no? Es lo que te digo, que al final de cuentas su complejo de Edipo lo lleva a confundir emociones. Está aparte, rarita, ¿no? Si tienen este tipo de afinidad, sí habría que ponerlo en el contexto ya psiquiátrico, ¿no? No está, o sea, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Puritanamente está mal, sí, ¿no? Pero lejos de eso, a final de cuentas, son un hombre y una mujer que se enamoraron, uh-huh, porque no se conocían, ¿no? Las diferencias de edades sí está muy marcada, de 35 y de 19, eso es un hecho. Sí, pero a final de cuentas, no son afines, no son así como que yo viví contigo y me enamoré de ti, ¿no? No, o sea, fue de... Uh-huh. Se conocieron y hubo un clic y... Y digo que esa química o ese factor químico que nace cuando... lo que llaman su primer amor en el cuerpo, lo que hace el cuerpo y genera las toxinas para... las endorfinas, más bien, para sentir esa atracción por el sexo opuesto, es lo que hace que tú te sientas atraído hacia esa persona. Entonces, porque son como tu primer contacto, vamos, la sangre llama, en pocas palabras, ¿no? La sangre llama. Entonces, de cierta manera, esa afinidad es lo que hace que hagas clic con ese otro, con el sexo opuesto. Pero en este caso... Sí, está muy volado, digo. Está ya no sé llevarlo... No sé por qué ahora la meme hoy inició muy extraño. Primero con las manitas de puerco. Después con esto, ¿qué sigue? ¿Pero qué sigue? Después vamos a hablar de ovnis. Eso era... Abducciones. Ya no hemos llegado. Ya vamos para allá. Y bueno, la verdad sí está bastante... Ustedes díganos qué piensan en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Díganos qué es lo que piensan acerca de este tema. Ustedes, ¿qué harían para poder orientarlos, ¿no? O para poder decirles, socialmente está muy mal visto. Sí, muy, muy mal. Pero habría que ponerse los zapatos, como dice Nico, para saber pues sí, qué está pasando. Sí, para saber realmente qué están pensando cualquiera de los dos, tanto la mamá como el papá. Digo, el hijo. Mamá y el papá. Está jugando a la mamá y el papá, mamá, sí. Por estar jugando a la mamá y a la papá. Pues. El mamá y la papá. Y la, ¿no?, mamá. Pero bueno, algo así, ustedes ya entendieron. Ustedes entendieron. Así que háganlo saber en las redes sociales y vámonos con más música para amortiguar este golpe, sí, este shock emocional. Y ahorita regresamos. Momento que no entiendo. Piensa híjole, todavía no acabamos de entender qué pasó con esa nota. Neta, sí está muy bizarro, la neta sí está de pum, papá. Sí, la verdad es que sí está de miedo. Bueno, más, eso me dio más miedo que la primera nota que dice. Estuvo más creepy que lo de Nati Natasha. Ustedes creían que no podían dormir por la primera nota, y ahora imagínense esta. Híjole. Aguas, amarren a sus hijos. No, o sea, qué vaya. Manitas de puerco, ni qué nada. O sea, esto sí está más cañón. Bueno, pues resulta ser que en la ciudad de Chicago alertan de un presunto pacto entre pandilleros para atacar a los policías. Les digo que estamos pasando de la ficción a la vida real, pero cañón. Así, y también te digo que ahora me está tornando oscura cada vez más rápido. Sí, sí, sí. Para no haber notas buenas. ¿Cuándo? El jueves pasado, presuntamente, se habría realizado una cumbre entre tres conocidas pandillas en la que habrían acordado utilizar pistolas automáticas contra los agentes de policía de Chicago y colocar a un francotirador en un lugar desconocido. Así lo dice la nota que Univision Noticias da a conocer el día de hoy. Y dice ser que las tres conocidas pandillas operan en el este de Chicago, conocidas como The Vice Lords, Black Disciplines y Four Corner Hustlers, perdón. Y presuntamente se habían puesto de acuerdo pues para darle en la torre a los policías. ¿Qué onda? Así como la película Warriors, ¿no? De Warriors. Sí, es lo que estaba pensando, ¿eh? Su convención y todo para... Sí, para poder... El juego era muy bueno de Warriors, aceptémoslo. Sí. Sí. Sí. Silencio incómodo. Sí. Yo prefería mil veces la película. Digo, el juego está bueno, solo lo juego una vez. Pero la película sí está muy buena. Está muy buena. Y bueno, la reunión entre las pandillas aparentemente se produjo un día antes de que la Dirección de Revisión Independiente de la Policía diera a conocer los videos relacionados con el tiroteo en el que perdió la vida O'Neill, el policía que falleció hace unos días, que estuvo sonando en todas las redes sociales, quien la tarde del jueves 28 de julio conducía un vehículo robado y en el cual fue disparado por agentes del 74 Sudmer. Ah, no, miento, me confundí del apellido. Este es otro cuate que murió en su coche, sí es cierto, perdón, recapitulo. Entonces se juntaron para poderse desquitar de la muerte de este chavo, que iba en persecución y fue baleado por los agentes del 7400 de South Merrill en el barrio de South Shore. Entonces esto era un acto de venganza, o un presunto acto de venganza, ¿no? Lo que me suena más también es tipo San Andreas, ¿no? Sí. GTA, claro. San Andreas, donde las pandillas se ponen de acuerdo. John Cervé, te voy a estar allá afuera, córrele. Ok. Pero es que me estoy preguntando porque ¿en qué San Andreas no pasa esto, chavo? No, pues aquí no. Tampoco aquí, ni en Warriors, o sea, no. Oye, pero o sea, ¿se pusieron de acuerdo todos, así todos, para ir a poner la torre a esos mismos policías o a todos los policías que se encontraron? A todos los que se pudieran. Vámonos. Pues ese es el poder de jalar, de mover a la gente. Black Power. El Black Power. Panteras negras, ¿no? Puño levantado, sí. Y todo el show. No, neta, sí, ya está pasando esta onda de pasarnos de películas. Primero del porno a la vida real y después. Ok. Y después, por favor, Marco. La acción. Vamos a pasar por todos los géneros, ¿no? Comenzamos con el horror, después el porno. Acción. Y así vamos a seguir. Acción. ¿Qué sigue? Y bueno, la verdad está bastante fuerte porque sí nos lleva a reflexionar acerca de que luego yo veo esa onda, ¿no? Porque regularmente siempre hay estos conflictos en Estados Unidos donde hay como un cierto abuso policial. Claro. Porque sí hay muchas, bueno, yo creo que en todos lados hay muchas muertes que no son justificadas. Claro. Y pues que han ocurrido de una manera muy extraña, ¿no? Los videos que estuvieron circulando ahí en Facebook, todo eso que desató pues una oleada de policías muertos en una manifestación. Ajá. Pues es el mero ejemplo de esto que estamos hablando. Pero pues obviamente violencia genera más violencia. A lo mejor me voy a oír como tipo Miyagi o algo así, pero pues es la neta, o sea. Sí, la neta es que sí, porque al final del día, de pronto cuando hablan de estos barrios de Chicago, del Bronx y de muchos lados así donde se junta mucha pandilla, me hace sentir como si estuviéramos viendo la película de Robocop 3, donde también las pandillas se tienen que poner de acuerdo en contra de la policía y después la policía se les junta para ponerse en contra de una corporación. Porque al final del día, a eso nos están orillando, ¿no? Al final del día, el que no haya un esclarecimiento de lo que está sucediendo, por lo menos en Estados Unidos, que sí llevan un proceso para poder llegar a la verdad, no como en México, que desgraciadamente aquí nuestros procesos penales son horribles. Sí, sí, sí, de payola, de haber... Sí, todo se mueve, lamentablemente, la pues con influencias, ¿no? Y es triste. Y en Estados Unidos, pues que hay, se podría decir, un poquito más de, uh-huh, pues, de justicia, por así llamarlo. Claro. Porque también hay sus casos que no. Claro, que, mucha corrupción también. Ajá, igual, también hay, en todos lados. Uh-huh. Entonces, es exactamente eso. O sea, ¿de dónde sacan todo esto de las pandillas? Sí. Pues obviamente yo sé que están enfurecidos y... Ajá. Yo nunca pertenecía a una pandilla como tal, ¿verdad? Pero pues sí me juntaba con mis amiguitos y me lo imagino como cuando llegaba y alguien de otro barrio le pegaba a tu compa y así. Ah, se armaba los fregazos. Y así, pero... O sea, tal grado ya de ponerte a decir, ah, pues me voy a enfrentar a la policía y pum, pum, pum, pues... Y pum, pum, pum. Y la bala fría. Y la bala. Sí, es que sí está bien cañón ya pensar a qué grados estamos llegando, ¿no? La neta. Y aparte en Estados Unidos que comprar una pistola es más fácil que comprarte, claro, un coche. Pues entonces, de hecho. Sí, entonces sí te lleva a pensar que la gente sí ya está en un nivel de locura ya muy cañón, ¿no? Ahora, esto está pasando en Chicago y Chicago no es muy conocido por sus pandillas. No estamos hablando, como les decía, del Bronx o de Los Ángeles o de este lado donde hay Nueva más York, banda latina y sí le puede pegar más al pandillerismo, claro, ¿no? O sea, estamos hablando de Chicago, que siempre se ha mantenido como con un perfil bajo con ese respecto. Entonces, si eso está pasando ahí, imagínate el día que pase en estos barrios, ¿no? Ahí sí les van a voltear patrullas, van a incendiar las comisarías y se va a poner bien intenso. Entonces, sí debería de irle midiendo el agua a los camotes la policía ya con respecto a la gente afroamericana que se encuentra chambeando o que vive allá con respecto a esa situación. Pero es que es exactamente eso, hasta qué punto está bien o está mal, porque también, uh-huh, obviamente yo hay videos o situaciones en donde comprendo que es su vida o la de los atacantes, ¿no? Claro. Los asaltantes o los pandilleros o quien sea. Y pero también hay también bien machados. Hay videos donde dices, oye, pues no te está haciendo nada, ¿no? Sí. ¿Cuál es la bronca ahí? Y pues luego. Como entonces, el video de la señora que fueron a recogerlos en Morelia, no me acuerdo dónde, ¿no? Que como 500 granaderos para una señora que vendía... Sí, no, pues no. O sea, también. Antes salieron vivos. Sí, no, o sea, es ese tipo de situaciones donde dices, o sea, ¿qué es lo que falta? ¿Regular la policía? ¿Regular a la gente o qué? Yo creo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Es un trabajo como de enseñar a la gente que pues, si transgredes la ley tienes que enfrentarte a la ley, a final de cuentas, ¿no? Va a haber alguien que te va a poner un estate quieto. Pero la onda es, ¿cómo le dices? Plática con mi pistola si él también tiene una, ¿no? Exacto. Sonar burro, pero no, bueno. No, bueno, no, mejor sentido de la palabra. O sea, realmente, claro, claro. ¿Cómo te pones al tú por tú cuando pues el otro te tiene con qué también, ¿no? O sea, al final de día, sí es muy difícil poder regular algo así. Y lo peor es que ellos solitos desde casa se han estado gestando esas broncas, ¿no? Desde adentro han estado echando a perder muchas cosas al final del día. Entonces, sí es cuestión de que se pongan las pilas y que puedan, pues, ofrecer alternativas de justicia para la gente y que... ¿Cómo? Y que justamente hace poco estaba viendo una pistola que trae como, bueno, estaban diseñando una bala que es de goma. Ajá. Y sería como una bala de aviso. Okay. O sea, con esta bala pues obviamente causas un daño, pero no tan fuerte como para llegar a la muerte. Ajá. Pero es como, obviamente, como lo dice el nombre, de aviso, ¿no? Es... Exacto. Una advertencia de pues ya bájale, ¿no? Ya estuvo. Balas de goma, a final de cuentas, pero... Ajá, exactamente. Pero bueno, lo importante aquí es que la gente también sea prudente en sus maneras y sus... También, ¿no? Claro, porque obviamente pues no vas a decir, ay, es que yo no estaba haciendo nada y pues estabas ahí y haciendo todo. Y está todo pericollado, ¿no? Así, lleno de collares y cadenas y la joyería vacía, ¿no? No, yo no estaba haciendo nada. Sí, sí, sí, obviamente. Ay, pues, ¿cómo llegó hasta aquí? De repente ya estuvo vestido de alhajas. Sí. No sé. Yo nada más iba pasando. Sí. Pero bueno, así las cosas en Estados Unidos, pues estaría chido que... Ojalá y pudiéramos hablar de los mismos temas en México, pero aquí desgraciadamente no es así. Aquí no. Aquí sí con un 100 ya te arreglas y ahí nos vemos, ¿no? Pero bueno. Triste, pero sí. O sea, sí, pero pues es la triste realidad. Exacto. Welcome to Mexico. Welcome to the barrio, loco. Vámonos con más música y ahorita regresamos. Tijuana Sound Machine. Y bueno, ya regresamos nada más para poder despedirnos de todos ustedes. Señor Nico Trejo, un placer de verdad que haya estado aquí con nosotros. Qué bueno que ya no regrese Junior. Digo, qué bueno que estuvo aquí con nosotros. Yo también, muchas gracias, me la pasé súper bien. Pues me gusta estar acá conversando. Echando el chacote. Con temas bastante interesantes. Bastante oscuros, dice Joseph, bastante que fue la hora de la meme más oscura. Exacto, sí estuvo medio rarita esta hora de la meme. Ese nombre está como para una película. Muchas gracias por no quitarme el sueño, muchas gracias, te lo agradezco. Les digo, ese nombre está como para película de terror, la hora de la meme más oscura. Exacto. Más oscura, ándale, sí, estaría muy bueno. Pero bueno, muchas gracias, señor, nuevamente, señor Jonser. A ver cuándo lo vuelvo a invitar a que se duerma, cuando guste, pásale. Mendigo. Y señor Flavio. De nada, gracias. También. De nada, cuídese. Nos vemos mañana, el día miércoles, a las 8 de la noche en punto. Y recuerden que mañana toca cine, así que ya estaremos platicando de las novedades. Y no se pierdan Taquilla Croc todos los jueves, por favor. Y también no se pierdan Fusión y C-Rock. Y C-Rock, no se pierdan C-Rock. Escúchenlo en punto del mediodía. Y Fusión con Flavio Reyes. No lo escuchen si no quieren, no hay problema. No importa. No importa, no pasa nada. El relleno. No es cierto, amigo. Y tampoco se pierda en vida. Ah, no se nos celebra. No, ya. Vámonos. Que descansen. Bye, bye. Quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. De pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos.